llamé porque te amo, te amo, te amo. Solo quería verte bien. Me miraste y no pensabas contestar, pero me esforcé. Me acerqué y te llamé. Porque te amo, te amo. Y vi tu gran necesidad. En mis manos está la vida y la verdad. Si quieres probar, a tu alcance está. Yeah.